decir que la presentación del libro va a servir como hilo conductor para presentar algunas formas de lucha contra los transgénicos. Voy a intentar ser todo lo breve que pueda ser, sobre todo porque creo que me interesa más que debatamos entre todos, ¿no? Critical Art Ensemble, lo más como en inglés, CAE, a partir de ahora, más sencillo. Los autores del libro son un colectivo que surge de la intersección del arte político y del arte y del activismo político. En los últimos años han adquirido un cierto renombre internacional, tanto por su producción artística como teórica, pero sobre todo por el viacrucis jurídico que sufrió Steve Kurz, uno de sus miembros fundadores, como comentó Andrés antes, fue acusado nada más ni nada menos que de bioterrorismo. La cuestión es que una desgraciada noche, la mujer de Steve Kurz murió mientras estaban en cama durmiendo. Ese hecho coincidió con que el matrimonio estaba preparando una performance, una instalación en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts y estaban trabajando con un laboratorio casero, con unas placas de Petri y un par de bacterias no patógenas. Y esa especie de químico nova, porque no era nada más que eso, en el clima de psicosis securitaria tras 11S sirvió de excusa para un montaje policial delirante que tuvo un tinte macartista, porque el colectivo se había convertido ya en un agente molesto en sus constantes denuncias contra la biotecnología. Entonces este hecho nos puede servir también como globo sonda para comprender el poder del lobby transgénico, que un poco si nos viene la idea la cuestión de los lobbies, ¿no? Realmente el lobby de la biotecnología es un lobby muy poderoso con todas las prácticas que podamos imaginar que un lobby pueda hacer. Sino que se lo pregunten a Seralini y todos los problemas que está teniendo, que están intentando hundir su carrera por atreverse a afirmar con datos que los transgénicos tienen una incidencia en nuestra salud. Bueno, al final en el 2008 la cosa más o menos entró en cauces sensatos y Steve Kurz fue declarado libre de todos los cargos. Bueno, esto además es bastante curioso porque CAE es un colectivo que ni siquiera hace una crítica frontal contra toda la transgénesis, sino que lo que plantea es que la transgénesis habría que estudiarla caso por caso, de una manera pormenorizada. Esto lo hacen porque quieren evitar crear una especie de paraguas conceptual de tipo demonizador que haga que, lo que comentaba Blanca antes, ¿no? Pues que una investigación sobre insulina quede parada, por ejemplo, ¿no? Entonces les interesa que los transgénicos sean analizados caso por caso. Lo que no quita que CAE considere que muchas de las consecuencias de la transgénesis son nefastas, especialmente bajo una estructura de dominación como es la del capitalismo. Paradójicamente, para CAE, cree que la primera actividad anticapitalista y revolucionaria que habría que hacer con los transgénicos es un proceso de desmitificación. Ellos rechazan abordar los transgénicos desde la ideología del miedo. Creen que lo que se tiene que hacer es un debate público, racional y democrático sobre la cuestión de los transgénicos. Y a partir de ahí que la sociedad decida. Sin embargo, es evidente que los transgénicos, es una cosa bastante curiosa, despiertan un rechazo más o menos masivo e instintivo en la sociedad. Y eso es paradójico si lo comparamos con la facilidad a la que nos damos a cualquier otra innovación técnica, que nos pensamos que nos traerá democracia, abundancia y paz perpetua, aunque puedan tener efectos sociales muy perjudiciales, como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo pensamos que van a ser el germen de la democracia 4.0 sin realmente calibrar la degradación del vínculo de sociabilidad real que pueden producir y nos entregamos a esas fantasías sin ningún pudor. Sin embargo, como que la transgénesis a todo el mundo le frena, ¿no? De hecho, el Eurobarómetro del 2010 constató que el rechazo a los transgénicos en la población europea era de un 61%, un dato bastante alto. Creo que esto explica, por ejemplo, que no sé si igual Blanca está más al día de esto, a excepción de Bayer, las empresas no mantienen centros de investigación fuertes en Europa. Esta especie de oasis, esta rara avis europea, se explica en parte pues, por distintas formas de intolerancia que desde un boicot comercial a una quema de un campo pues se vienen produciendo en Europa desde hace tiempo. De hecho, bueno, salió una noticia en Navidad, ¿no? Que la Comisión Europea había prohibido un modelo de patata transgénica. Un poco este tipo de cosas se explican en esta línea, lo cual es paradójico porque, sin embargo, aunque no se cultivan, sí que los consumimos. Y los consumimos en la cadena alimentaria a través de los piensos y muchísimas veces sin saberlo. El etiquetaje sí que aparece de manera directa a los productos que lo contienen, pero no cuando ese producto se elabora de una manera un poco más compleja. Entonces, bueno, antes de pasar a describir un mapa de las distintas formas de lucha que se han emprendido contra los transgénicos, voy a seguir a CAE para intentar explicar el porqué de este rechazo popular, tan espontáneo, tan visceral, ¿no? Y tan masivo. A mi juicio, creo que CAE da en el blanco cuando plantea que los transgénicos introducen una suerte de contradicción simbólica en lo más profundo de nuestro sistema de valores. Por lo siguiente, una especie de eso, en nuestro inconsciente colectivo, por así decirlo, ¿no? Que condiciona nuestra aceptación de los transgénicos y hace que, eso, que socialmente se le rechace de una manera más o menos fácil. Esta contradicción es la dicotomía pureza-contaminación. Los esquemas, es una cosa que la antropología ha estudiado desde hace un siglo. Los esquemas ideológicos pureza-contaminación son esenciales para construir categorías que luego cimientan separaciones sociales, como por ejemplo separaciones nacionales, separaciones de raza, de clase. Entonces, digamos que desde pequeños, toda la mitología occidental nos condiciona a rechazar lo mestizo, a rechazar lo híbrido, Ícaro, Frankenstein. Digamos que los transgénicos, al operar con la combinación de lo incombinable por excelencia, de dos formas distintas de vida, pues despiertan todos estos miedos que culturalmente estamos como muy condicionados a rechazar. Quizás sea por algo que estamos condicionados a rechazarlos. Además, hay otra cuestión, que es que el mundo moderno se levanta sobre el fracaso de una utopía eugenésica, que fue la del primer tercio del siglo XX. O sea, realmente las heridas culturales del Holocausto nos han cerrado, pero curiosamente aquí hay que puntualizar que esto no era un coto exclusivo de las derechas políticas. En el documento del Congreso de Mayo de la CNT en Zaragoza en 1936, donde se sentaban las bases del comunismo libertario, se hablaba de eugenesia también. O sea, no es una cosa que fuese solo de nazis. Era algo que flotaba en el espíritu de toda una época. Bueno, la lucha contra los transgénicos es tan antigua como su implantación. Esta lucha ha tomado pues todas las vías posibles. Por ejemplo, la vía legal. En este sentido, pues fallos judiciales contra algunos de los aspectos más aberrantes y genocidas de las biotecnologías empiezan a sentar precedentes jurídicos interesantes. Por ejemplo, toda la cuestión de la fumigación de soja en Argentina, que es absolutamente terrible, ¿no? O a la vez algunas moratorias que obstaculizan aquí y allá la implantación de ciertos cultivos transgénicos, como el de la berenjena betel de la India o la moratoria de 10 años en Perú. Lo que pasa es que estas cuestiones van y vienen en los vaivenes de la gobernabilidad de la democracia capitalista. Pues cada 4 años te puede venir otro gobierno y cambiar la ley, ¿no? Otra vía han sido las campañas de información que buscan formar al consumidor que sepa lo que es un transgénico, que sepa los riesgos en los que puede incurrir a la hora de consumirlo, pero más allá de la salud, porque la salud podría incluso plantearse un problema secundario. Es decir, si la cosa estuviese clara, pues alguien puede decir, déjame el derecho de envenenarme. Pero que la cosa estuviese clara, cosa que, como hemos visto, tampoco está clara. Más allá de eso, más importante que eso es, ¿qué tipo de modelo alimentario se defiende y se potencia con las decisiones de compra? Entonces, bueno, estas campañas también han buscado hacer boicots a empresas que manejen transgénicos. Y, bueno, en ese sentido yo creo que una lucha por un etiquetaje clarificador, más allá del transgénico obvio y evidente, sino en toda la implicación del proceso de producción, sería como un primer paso, a partir del cual todo lo demás. Paso que tampoco te garantiza nada, pero que hay menos que saber que lo contiene y a partir de ahí pues poder decidir. También se han intentado ejercer políticas de lobby verde, un poco presionando a estados, gobiernos, la línea de ciertos grupos como Greenpeace, WWF. Yo no voy a ser tan soberbio de despreciar ninguna forma de lucha. Me parece que todas las formas de lucha son viables, sobre todo que todas las formas de lucha implican a gente muy honesta que se deja las horas y el tiempo intentando hacerlo desde sus coordenadas. Lo que pasa es que sí que soy a nivel personal muy, muy receloso del show de cumbres y contacumbres que va llevando a las élites profesionales de los movimientos sociales persiguiendo al poder por el mundo como una suerte de sombra repudiada que persigue a su padre que nunca le hace caso, porque creo que lo que genera eso son, por un lado, agendas minimalistas con unos niveles de incumplimiento sistemático. Y creo que el énfasis debería estar en otro lado. No digo que no sea importante ese show de cumbres y contracumbres, pero creo que el trabajo tiene que ser mucho más de base. De hecho, vamos a pensar, por ejemplo, en el protocolo de Kioto. En el hipotético caso de que se cumpliese, no serviría de nada, pero ni siquiera se cumple. Y un poco esa dinámica de la política espectacular creo que nos lleva a esas situaciones, ¿no? Y luego, al margen de estas vías, pues está la acción directa. La destrucción de cultivos transgénicos es tan antigua como su implantación. Activistas cercanos a la ecología profunda practicaron sabotajes ya en el año 87 en Alemania y en Estados Unidos. En el 98 tuvo lugar en Francia un sabotaje contra un centro de estudios, no me acuerdo la ciudad, Bueno, era un centro de estudios a nivel público, estatal, lo cual tuvo mucha polémica. Ya sabéis cómo es Francia con la cuestión del Estado, ¿no? Que dicen que todo niño sueña cosas como el primer ministro o ministro de algo, este tipo de cosas que tiene en Francia. Ese sabotaje desplegó una serie de movilizaciones que llevó a René Riesel, un ex situacionista, a la cárcel, y a José Bové a convertirse en una referencia mundial del movimiento antiglobalización. Hoy el ataque a las plantaciones continúa, y continúa bajo dos formatos, inspirados en dos principios políticos distintos. Por un lado tenemos a los, no sé cómo se dirá en francés, Fossier Volontaire, segadores voluntarios, que son una especie de Tutti Bianchi de la lucha antitransgénicos. No sé si conocéis a los Tutti Bianchi. Son un colectivo que se movilizó en los movimientos antiglobalización alrededor del año 2000. Vestían unos monos blancos como muy llamativos y hacían acciones cuyo centro de gravedad era la visibilización de los conflictos sociales, ¿no? No sé, José, tú que estuviste en Italia en esa época, si lo podrías describir mejor. No podría. Vale. Bueno, pues un poco la línea de son gente que sigue a campos transgénicos de experimentación a cara descubierta. Sí. Para reivindicar pues, la lucha contra la implantación de los transgénicos. Y por otro lado, paralelamente, suceden esporádicamente, aunque no sea la intención de los movimientos, pero suceden, destrucciones clandestinas, aquí y allá, de espacios de experimentación transgénica, ¿no? Esta conflictividad se acrecienta a medida que los transgénicos se expanden, y en el sur, en la periferia del mundo, toman otro cariz, ¿no? En el 2007... Balbis Mota de Oliveira, dirigente del MST, fue asesinado en una ocupación pacífica de una finca de experimentación transgénica en el estado de Paraná, en Brasil. La finca era de Singenta, si no recuerdo mal. Bueno, como se ha demostrado la historia en muchísimos otros casos, y podríamos luego hablar de ellos, ¿no? La única final no deja de ser formas de intolerancia organizada por cualquier vía, la vía más pacífica o la vía más violenta, la que puede realmente afectar a la expansión de los transgénicos. Bien sea mediante el boicot comercial, insisto, o pues un incendio puntual una noche de verano. Volviendo al libro, CAE hace un aporte fundamental no solo a la comprensión del fenómeno transgénico como fenómeno social en general, sino también a la lucha contra los transgénicos. Y lo hace de una manera que yo creo que desborda la cuestión de la transgénesis, en particular, y nos puede servir para reflexionar a cualquier movimiento anticapitalista en general. Por un lado, y es una cosa que me sorprendió, lo confieso, al leer el libro, creo que CAE plantea la cuestión de la transformación social en unas coordenadas bastante más sensatas de la que nos tiene acostumbrado el discurso de los movimientos sociales, a veces un poco edulcorado, a veces un poco tibio, ¿no? De hecho, cito textualmente, dicen: los procesos democráticos funcionan tan solo en una mínima parte cuando se trata de ralentizar la maquinaria de explotación capitalista. Necesitamos otros métodos de reapropiación del poder. En otras palabras, los métodos democráticos no bastan. Pueden ser necesarios, pero no bastan. Esto contrasta con nuestra cultura de movilización, a veces un poco oxidada en ilusiones democráticas, en un pacifismo que tiene el grave defecto de no ser táctico, sino axiológico, incluso aunque sea moral, que podemos reivindicar un pacifismo moral. Es un pacifismo que a veces roza el fanatismo por inoperancia, ¿no? Pues como que cae, logras un poco salir de ese atolladero. El verdadero debate no estaría, por tanto, en un debate estéril, violencia sí, violencia no, sino cómo aplicar la violencia sin ser víctima de la represión. Por cierto, aquí hablamos de violencia contra plantas, ni siquiera hablamos de violencia contra personas, ¿vale? Bueno, en esta línea, una de las propuestas que plantea acá y que me parece más interesante es la idea de sabotaje difuso. El sabotaje difuso se inspira en nociones de estrategia básicas, conocidas desde los clásicos chinos, como Sun Tzu, el arte de la guerra, que consisten, por ejemplo, en economía de recursos, búsqueda de un punto débil, selección minuciosa de los objetivos. Incluso se permiten darse una oportunidad con el sentido del humor y llaman a que los sabotajes contra los transgénicos tomen la forma de bromas pesadas. Dicen que son, por su propia esencia biológica, muy fáciles de chafar y que eso nos puede inspirar para hacer todo tipo de bromas, como, por ejemplo, hablan de pues soltar muchas ratas en un campo y que se lo coman, o en un centro de investigación comprar moscas con mutaciones, soltarlas, que la gente se asuste porque piense que eso puede estar generando alguna cuestión en el ambiente. Pásaselo bien haciendo sabotajes, lo cual tiene su gracia. Al margen de eso, La invasión molecular es un libro que nos ofrece también destellos interesantes para pensar una cosa fundamental, que es la ciencia como institución y como estructura de dominación. Yo creo que cae, los mejores pasajes del libro se alcanzan cuando nos invitan a saltar la ciencia, a ocuparla, como antes hicimos con las plazas. Esto es muy interesante por dos cuestiones. La primera es que forzar la apertura de la ciencia, la participación de los no expertos, es fundamental para que la ciencia no acabe derivando en una estructura tecnocrática que alimente esa gran falacia de pensar que los problemas económicos y los problemas sociales son algo circunscrito a un grupo pequeño de expertos que nos tiene que dar la solución. Eso tiene un peligro totalitario inmenso. Por otro lado, es importante también porque, bueno, para esto, para hacer esto, antes de mencionar lo otro, cae lo que propone es la figura del sujeto amateur o principiante. Sería un sujeto que sin pagar el alto precio de cooptación institucional, de formación profesional que implica la profesionalización científica, posee las competencias necesarias, por lo menos, para influir en las tomas de decisiones con alto nivel de contenido técnico como evaluador. Y propone que los ciudadanos nos convirtamos en masas de evaluadores con unos conocimientos mínimos, lo cual también implica replantearnos la estructura de formación dentro de los movimientos sociales, un montón de cosas, ¿no? Creo que esto trasciende de manera especial. Decía el situacionista Guy Debord en el 67 que la revolución social, entendida como la revolución anticapitalista, proletaria, llamarla como queráis, dependía íntegramente de que fuéramos capaces de hacer nosotros mismos el trabajo intelectual que los burgueses, cuando hicieron su revolución, cuando ganaron su revolución, que a veces se nos olvida que aquí la gente que nos gobierna ganó una revolución hace dos siglos, hizo mundo a su imagen y semejanza, pues teníamos que ser capaces de hacer ese trabajo intelectual que los burgueses delegaron en élites. Nosotros no podemos delegar en élites si queremos realmente construir una sociedad democrática y gobernada desde abajo. Entonces, ante este dilema y el resultado, la historia del leninismo y de las vanguardias revolucionarias parece que da la razón a esta cuestión, ante este dilema no se me ocurre otra forma de solucionarlo que las asambleas de barrio estén compuestas por amateurs, por principiantes, que sí, pero que tengan un rudimento básico para tomar decisiones influidas por cuestiones técnicas. En otra línea, Kai nos llama también, y cito textualmente, afrontar la invasión molecular en su campo de batalla, mediante la extrapolación de la estrategia hacker a la biotecnología. Yo creo aquí, sinceramente, que se les fue de las manos. O sea, aquí se vinieron para arriba, se crecieron y plantean algo que yo creo que es imposible de primera por la propia infraestructura técnica de la ingeniería genética, que creo que es irrecuperable por definición. En el hipotético caso de un laboratorio de un doctor Fu Manchu libertario, dudo que tuviese mucho margen de maniobra, ¿no? Kael, el propio colectivo, se da cuenta de esto y propone una alternativa que es interesante más allá del hecho concreto, que es el uso parasitario de los recursos institucionales. Esta táctica de parasitismo no busca tanto colaborar con instituciones, sino con personas concretas que dentro de las instituciones puedan ejercer como de infiltrados. Entonces, dicen que es mucho más fácil trabajar con personas que con instituciones. Y yo creo que esto es una táctica interesante para pensarla, porque los anticapitalistas hemos manejado un concepto de la recuperación a veces un poco burdo. Recuperación, para quien esté un poco perdido, sería pues cuando una propuesta alternativa es recuperada por el sistema para su beneficio propio, ¿no? Pues creo que hemos manejado unas dicotomías muy burdas y no nos hemos dado cuenta de que, aunque tenemos el enemigo dentro de nosotros, entonces estamos todo el rato obsesionados por ser coherentes, no sé qué, también nosotros estamos dentro de él y que ese juego puede ser mutuo, ¿no? Por último, Kai quiere asociar estas tácticas parasitarias con una concepción de la resistencia que algunos filósofos como Deleuze y Guattari popularizaron hace unos años, todo el tema de la estrategia nómada, que, bueno, para quien se pierda un poco, dicho de manera muy tonta y muy breve, sería como frente a una concepción de la lucha anclada en entidades muy fijas, tanto a nivel territorial como de ideas mismo, pues una concepción de la lucha ágil, móvil, aprovechando los resquicios del sistema, atacándote y escondiendo un poco estas metáforas del movimiento, ¿no? Y proponen una vinculación. Sobre esto yo soy profundamente escéptico. Creo que en un mundo que está enfermo de frenesí, que literalmente se muere de movimiento, lo que nos conviene es lo contrario, es echar raíces, bien sea en un paisaje, en una comunidad o un sistema de valores. Pero bueno, Finalmente termino dando paso al debate con un punto de crítica al libro, otro más, y es que a pesar de dar importancia a la cuestión del sabotaje, CAE lo que busca en el fondo es un proceso democrático de decisión sobre los transgénicos, como un debate público. Sin embargo, yo creo que ahí nos tendríamos que preguntar cómo se sostiene la idea de pretender democratizar algo sin cuestionarnos las bases socioeconómicas que hacen posible ese proceso de participación. Esto es un vicio muy extendido, a mi juicio, que al final termina siempre la dicotomía falsa economía política, Estado-mercado, y de hecho es muy curioso porque CAE suspira al final del libro por la existencia de laboratorios públicos de investigación, como si eso fuese a suponer un paso hacia adelante en un análisis que antes han demostrado muchísima lucidez al analizar, ¿no? Entonces, yo creo, no sé si sonará muy maximalista, muy fatalista, que bajo el dominio de la mercancía es muy difícil que exista un debate público sobre algo, y cuando existe es muy difícil que tenga consecuencias, porque la lógica del dinero va por delante. Entonces, un debate como el que plantea CAE, de ser posible, no sería posible en el capitalismo. Y aunque esto desborda mucho la temática de hoy, pues vamos a hablar de transgénicos, este fuera del capitalismo no es el Estado. No es tomar el poder para hacer otra cosa. Sería más bien, que es mucho más difícil, crear otra sociedad. Porque el Estado no deja de ser un reflejo de nuestras propias relaciones sociales. Es decir, hasta que no transformemos nuestras relaciones sociales, tomar el poder puede servir de poco. Aunque no descarto que pueda servir de algo. Entonces, realmente, si queremos enfrentar el problema de la transgénesis como un debate público, pues no se podría dar las coordenadas de esta sociedad. Es absolutamente incompatible una cosa con la otra. Entonces, yo creo que hay que contextualizar que el debate sobre transgénesis se da en un debate en el que el capitalismo tiene la sartén por el mango y es muy difícil que deje de tenerlo. Entonces, a partir de ahí, pues nos pondremos a hablar.